¿Cuándo llegará ese día que tanto mi alma desea para amarte, amada mía? Por cada vez que te vea, te llevo hacia todas partes. Te llevo, mujer, adentro. Mi bien, quiero explicarte, pero no me concentro. Debo estar enamorado. Debo estar enamorado. Debo estar enamorado. Debo estar enamorado. Yo, como el viento siento, estaría andar fuera del orbe. Todo cambia cuando escucho tu nombre. No sé de mí cuando te pienso. Estoy enfermo de ti porque te pienso todo el tiempo. Apenas te conozco, pero ni un detalle olvido. Tú eres mi mayor deseo. Te veo hasta dormir. No lo puedo fingir, no lo puedo ignorar. Así quiero vivir, así quiero estar. No recuerdo cuando me empecé a enamorar. ¿Cuándo llegará ese día que tanto mi alma desea? Desea. Para amarte, amada mía. Para amarte. Por cada vez que te vea, te llevo hacia todas partes. Hacia todas partes. Te llevo, mujer, adentro. Muy adentro. Mi bien, quiero explicarte. Oh, sí. Pero no me concentro. No. Debo estar enamorado. Por cómo me siento. Debo estar enamorado. Y no he de saberlo. Debo estar enamorado sin entenderlo. Debo estar enamorado de ti. ¿Cuándo llegará ese día que tanto mi alma desea? Oh, no. Para amarte, amada mía. Para amarte. Por cada vez que te vea, te llevo hacia todas partes. Hacia todas partes. Te llevo, mujer, adentro. Muy adentro. Mi bien, quiero explicarte. Quiero explicarte. Pero no me concentro. Debo estar enamorado. Por cómo me siento. Debo estar enamorado. Y no he de saberlo. Debo estar enamorado sin entenderlo. Debo estar enamorado.